primero pasamos por Fiscalía, porque la intención era hablar con el doctor Damián Borean, que tiene a su cargo la investigación del caso por la muerte de Bruno Bergagni, y bueno, nos informaron que en este momento estaba justo atendiendo a los familiares directos de Bruno, que habían llegado desde Lobería, pero a la vez en la zona de Fiscalía nos enteramos que se estaba guardando la resolución de juez que atiende la causa para bueno, que autorizaran la realización de dos allanamientos. Uno de los allanamientos está concretando en este momento en Alsina 1400. En ese lugar hay personal policial. El otro en Guernica al 1700. Guernica al 1700, podemos decir, es casi Avenida Buzón, a unas, más de Malvin, claro, Malvin, a unos 30, 40 metros de la avenida. Es un lugar que se utiliza como depósito y que en algún momento pertenecía a una empresa que está acá en la esquina y que inicialmente fue allanada erróneamente. Jonathan Arroyeres es el titular. Jonathan, bueno, contame un poco a ver qué es lo que le pasó a ustedes, porque evidentemente se encontraron con la policía aquí hace un rato y siguen haciendo un operativo en tu negocio. ¿Qué tal? Buen día. Sí, te cuento que me llama mi hermano y dice, en esta parte está haciendo un allanamiento ante el local. Bueno, lo llamo y le pregunto por qué. Dice, no, voy a venir rápido. Vengo acá y me creo que el allanamiento era confuso, que era al frente y no en el local mío. ¿Me entiende? Y lo que está pasando hoy es que, lamentable, como es Tandil, me están llamando. Los comentarios te están llamando de todos lados, que después estaban en el negocio de ustedes. Están comentando que el allanamiento fue en mi local, no, no, nada que ver. Hoy me encuentro que lo hicieron mal al trabajo y, bueno, me están quemando a mí. Pero lo importante es que ustedes no tienen absolutamente nada que ver con esto. No, no, tal cual, yo entiendo lo que están viviendo, pero bueno, está bueno también expresarse y decir que no tiene nada que ver. De hecho, vas a tener que consultar a tu propio abogado como para verificar esto desde el punto de vista de la justicia. Tal cual, me voy a estar tanto de todo y bueno, y voy a sacar una nota y que me explíquenme el caso que estoy viviendo hoy. Bueno, lo importante es que, bueno, si bien se llegaron los respectivos policiales hasta tu negocio, afortunadamente que buscar el tema, ustedes no tienen nada que ver, y lo que se está investigando es que está buscando una persona que está en un predio que está muy cercano de aquí, en la misma calle Guernica, pero frente al local de ustedes. Está igual, y está al frente, combina todo, viste, no tiene nada que ver lo que es borrador MIC con el tema de lo que pasó en el caso este. Bueno, para el colmo, si uno mira el cartel, recién estábamos mirando, diciendo que es, habla de ladrillo, también venta por mayor y menor. Prácticamente un rubro parecido. Ah, tal cual, pero eso era del dueño anterior. Eso era el dueño anterior que tenía conjunto, ¿me entendés? Tenía el corral en la calle y al frente tenía lo que era el depósito. Bueno, lo claro y concreto que MIC no tiene absolutamente nada que ver con el allanamiento y que quede claro. Tal cual. Gracias, Jonathan. Bueno, evidentemente, esto primero como para aclararlo, Alejandra, por un lado. Por el otro, bueno, todo el personal policial está aquí en este lugar. La reiteración casi la misma, a mitad de cuadra, frente al corralón MC, hay otro predio abierto que tiene una especie de galpón adelante, una casa detrás, y aparentemente dentro de esa casa habría una persona joven de alrededor de unos 20 años, que sería una de las personas que aparece como uno de los últimos contactos que tuvo Bruno Bergagni antes de el hecho trágico ocurrido. Conocido en horas de la tarde de ayer. Bueno, evidentemente la policía está investigando esto, tratando de revelar los últimos contactos que algunas personas tuvieron con la persona fallecida, con la persona muerta, en este hecho que hasta ahora fue tratado como homicidio, pero todavía se están aguardando el método de prueba que pueda ser importante por la causa. Así que estamos, si hay alguna novedad, acá, insisto, personal de la DDI está trabajando junto a efectivos de las comisarías segunda, bueno, en realidad toda de la departamental, porque está el jefe departamental Diriar, aquí, bueno, con otros jefes policiales que están, bueno, al aguardo de la orden de del juez que entiende la causa para que puedan ingresar por la orden de allanamiento a este lugar. La orden de allanamiento inicial había sido en un lugar equivocado, insistimos, el local del titular que hablábamos recién, Jonathan Arroyeres, pero que no tiene nada que ver con la dirección exacta del lugar que debería haber seguido, y bueno, ahora se está esperando que se autorice el nuevo allanamiento en el nuevo espacio que está ubicado frente justo donde nos encontramos nosotros, aquí en calle Guernica al 1700, frente a la cuadra. Hasta luego.